viene, la cigüeña viene, viene, la cigüeña con su taleguita. Viene, viene, viene, viene, la cigüeña viene, viene, la cigüeña con su taleguita. Le pidió regrese noche buena, porque quiere tener una hermanita. Le pidió regrese noche buena, porque quiere tener una hermanita. Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión. Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión. Cuídate que no se equivoque, la cigüeña traiga un varón. Cuídate que no se equivoque, la cigüeña traiga un varón. Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión. Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión. Cigüeñita, la mami te está pidiendo, la mami te está pidiendo, está pidiéndole a la cigüeñita que le traigas un nene lo que quiere, porque quiere tener.